previene, o bien una situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. Todo es muy gris y quien no tiene respuesta ante una emergencia la va a pasar mal. Porque pareciera que no hay emergencia sin dolor, esa que requiere que actuemos rápido, que seamos precisos, que de este lado hablamos cuando reclamamos la emergencia en niñez, en pymes, en violencia de género, la emergencia alimentaria, sanitaria, agropecuaria, agraria, lechera, la emergencia porcina, habitacional, edilicia, tarifaria y la emergencia humanitaria en las cárceles y comisarías. De este lado, de los que ya no tienen tiempo, nombramos la emergencia cuando decimos que a Santiago Maldonado lo mató Gendarmería, que el Estado es responsable, que ahora, más que nunca, resulta indispensable el castigo a los culpables. La emergencia actúa de este lado cada vez que una mujer entra en un hospital con hemorragias internas e infecciones por un aborto mal realizado. Esta, que nosotras condensamos en un grito por el aborto legal. Porque las muertas no las ponemos nosotras, las muertas podemos ser nosotras. La emergencia ocurre luego de ese suceso que nos sobreviene y nos deja mirando al norte, en el que pedimos empatía, ayuda, justicia. Y de este lado también nos quieren. Nos quieren aquellos que disfrutan vernos pedir piedad, limosna de la torta que comen sin siquiera cocinarla. Pero la emergencia es cíclica y, como un cuento, tiene introducción, desarrollo y desenlace. Pues emergencia también es la acción y el efecto de emerger. Y esto no es más ni menos que la posibilidad de brotar. Crecen las nubes negras. Las sombras de la injusticia, el egoísmo y la tiranía se hacen inmensas. El día fue pegajoso. Y el mundo no huele bien. Va a ser una noche difícil. Habitamos esta jungla en soledad. Habrá que inventar un paisaje. Un oasis de placer en medio de un desierto de aburrimiento. ¡Vuelva! Lo que ocurre nunca sucede. Los ojos de ciudad no ven gente invisible. Habrá que inventar un paisaje, aceptar el infierno hasta ser parte de él y no verlo más. O buscar y reconocer qué y quién no es infierno. Darle espacio y hacerlo durar. Bienaventurados los que atrévanse a desandar caminos marcados, a escapar de la rutina de los días, buscando un rayo cálido de sol, una caricia tierna o un abrazo colectivo. ¡Vuelvan al placer de lo vivido! ¡Embriáguense en la ceguera de las pasiones! ¡Dejen que la brillante luz del naufragio los guíe entre las calles olvidadas y las luces de neón que se entrecruzan en la profunda noche que inunda en eternas tinieblas! el purgatorio. Damas y caballeros y demás criaturas salvajes, bienvenidos al purgatorio. La voz que estaban escuchando recién es nuestra querida comandanta Juliana Moreno. La voz que escuchábamos a continuación de nuestra comandanta es la de Mauro Salina. Y la voz que me acompaña aquí al lado, Belén Valenzuela. Y el resto, que ya irán pasando, Agustina Gallardo, Luciano Montefinale, Juan Crugeli, Gonzalo Seguel. Y en la operación técnica, Guido Rusconi. Las manos mágicas. Bueno, hoy... hoy tenemos una nueva noche purgatoriana en la que llegamos a la mitad de una nueva triada. Y la antesala... no, todavía no digamos eso. La Mauro, antesala. Tenemos que poner un poco más de misterio en lo que va a suceder en esta noche. Primero digamos que hoy estamos en una situación de emergencia. Sí, hoy emergencia. O sea, me tengo que sacar el buzo porque me prendo fuego. Estamos es en una emergencia situación de emergencia nacional. Una emergencia. Que viene después de una crisis. Porque el programa pasado estuvimos hablando sobre crisis. Y lo que le sigue a esta emergencia será... la estabilidad. Además, queremos hablar de emergencia porque estamos al borde de... hoy emergencia. Es nuestro programa número... 99. ¿Y qué pasa después? Y cumplimos 100 programas y se desvirtúa todo, literal. Por eso, nosotros estamos... como organizando un cumpleañito, un festejo. El cumpleañito 100 del purgatorio. Los 100 años. Y vos que estás ahí, yo sé que estás ahí, por favor, te vamos a pedir que vengas a nuestro cumpleaños, que va a ser el día sábado 8 de septiembre en Casa Zaragoza. Así es, vamos a estar festejando. El purgatorio presenta Plástico Placer. Oh, sí. Y bueno... volviendo a emergencia, que tenemos que definir este concepto y desmenuzarlo un poquito, hay un sentido ambiguo de la palabra emergencia cuando hablamos de urgencia y cuando hablamos de... Emerger, de emergente, de algo que crece y brota sin poder frenar. Y que se va para arriba, que eso es... al fin y al cabo lo que importa, ¿no? Sería como un poco lo contrario del patriarcado. Que se está yendo para abajo. Pero bueno, antes quiero presentarles acá un poco de... A ver qué hay en la tele. La realidad y hay que... de lunes a viernes desde las... es hora de cambio. Sí, la señora Diva estaba conmigo. Esto me sorprendió mucho. ¿Qué le pasa, señora? Estoy mal. ¿Qué tiene? Me duele el estómago, ¿no le dijo usted? ¿Y cuándo empezó? No sé. ¿En la mañana, tal vez? ¿Que no sé, es sordo? ¿Qué edad tiene? La adecuada. Dígame si le duele esto. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! El abdomen está sensible. Ya veo. Pide cuenta completa. Química 7 y serie abdominal. Ya están. Voy a revisar sus pruebas, señora Lucchesi, pero temo que va a necesitar cirugía. ¿No quiere examinarla un poco más, doctor? Ya tuvo cirugía abdominal. Deben ser adherencias. ¿Este es doctor? ¿Podría considerar un examen rectal? No subestime una obstrucción intestinal, enfermera. Doctor Carter, ¿me permite un momento? Disculpe. ¿Qué diablos pasa? Vine a un apéndice y veo que tienes 4 pacientes en el pizarrón. ¿No los viste? Me llamaron para un examen, nada Ve más. Ve el pizarrón primero. ¿Cómo sabes que esa paciente es de emergencia? Obstrucción. Necesita cirugía. Quisiera entrar a esta, doctor Benton. Carter, Todas las cirugías abdominales requieren examen rectal. Está impactada. Carter, ve a ver a tus otros pacientes y luego desimpáctala. Ese es trabajo de enfermera. Hoy no, Carter. Desde tiempos inmemoriales, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Y como las cosas emergen, vamos a escuchar la sala de ensayo de Super Piba, volumen 1, que se va a estar presentando en Club Cultura, mañana viernes 3 de agosto, presentando Extraña Forma. Club Cultura, 21 horas. Mando el efecto. Dale. Pero tiene que ser con esto. Por primera vez, el purgatorio, el efecto es sobrevalorado. We'll be right back. estaba riendo. ¿Superpiba es una y son las tres o las tres son superpiba? Una pregunta, que las tres son superpiba. Sí. ¿No? Uh-huh. Es como más el conjunto. Y cuando estamos separadas también somos superpiba, cada una es una superpiba. Como que hay un espíritu superpiba. Sí, sí, totalmente. ¿Y qué es lo que las hace super? Claro, ¿qué es lo que nos hace, no nos hace unas pibas regulares? Sí. ¿Qué las sobresale del montón? Qué complicado. Yo creo que viene, lo que hablamos siempre, el hecho de tener una banda, ¿viste? Ahora por ahí está un poco más como, está un poco más aceptado, pero somos tres pibas que tienen una banda y a partir de eso surgen un montón de cuestiones. Como que rompe el molde, ¿sí? Rompe el molde, ¿viste? Y lo vivís en todos lados. Cuando vas a tocar, cómo te tratan, cuando vas a comprar los instrumentos, qué sé yo, creo que va por ahí, ¿no? De una. Sí, de una manera de manejarse también en la vida. Uh-huh. Y de vivir esta sociedad también. Y también parte de una anécdota muy concreta que yo siempre disfruto mucho contándola, pero no podemos contarla completa. No podemos contarla completa, pero podemos contar que la superpiba existe, que es una persona real y concreta. No vamos a decir quién es, pero tiene más o menos 60 años. Y cuando era chiquita tenía un personaje de lucha libre que se llamaba la superpiba. ¿Podemos decir dónde vive? Hasta ahí. ¿Hasta ahí? Sí. Bueno, no vamos a decir dónde vive. Pero que de alguna manera ese personaje también era luchadora, digamos, nos servía como metáfora para pensar nuestras cotidianidades y lo que implica afirmarse en el mundo siendo mujer y además haciendo música y teniendo trabajos y estudiando y viviendo la vida. Un poco de vino, literatura también, vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte. Y la literatura. Gallardo, una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? Normal, yo bien. Yo de mi vida privada no. Muy bien. Vengo a contar algo. Cuando suena el vino. Salud. Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. En la radio suena una canción bailantera. Omar sigue el ritmo golpeando el volante. Cristian siente que no puede más, que en cualquier momento va a intentar ahorcar al camionero. El tamborileo lo está volviendo loco. Mira por uno de los espejos tratando de pensar en otra cosa. Una estela de humo y el reflejo de las luces rojas sobre el asfalto es la única señal que queda del recorrido del camión. Un rastro efímero que se traslada a la par de la máquina como una sombra. Mariana duerme con la boca abierta y ronca. Continuamos esta noche purgatoriana y llega el momento de entrar en calor y nos encontramos con Vineratura. Buenas noches, Agustina Gallardo. Ah, gracias, estaba esperando que dijera mi nombre. Sí. ¿Y a vos quién te presentó? A mí no me presenta nadie, yo me presento solo. Gonzalo Seguel, un gusto. Un gusto. Gonzalo Seguel, el gusto es todo tuyo. Sí, me meto así nomás. Pero este no es mi momento, Agustina. ¿Qué es lo que estabas leyendo recién? Estaba leyendo un fragmento de una novela que se llama Neopren. Es de Marina Arias y es del libro que leí la semana pasada, la primera parte. Que compone como una tríada, ¿no? Algo que nos gusta a nosotros mucho en el purgatorio. Por eso la elegí, para recorrer esta tríada que empezamos con el programa pasado. Sigue en este... Crisis, emergencia. Y a ver, fue crisis, mochila. Crisis fue mochila, uh-huh. La crisis contenida. Uh-huh. ¿Y ahora? Y ahora es neopren. Para mí neopren es... porque ya usamos en el programa las definiciones de emergencia. Uh-huh. Emergencia es acción y efecto de emerger. Es un suceso, una acción que sobreviene o es también una situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. Entonces me pasó que el libro me parecía una sucesión de emergencias. Emergencias en varios de los sentidos que nombramos. Por ejemplo, el libro empieza con nuestros dos personajes que se llaman Mariana y Cristian, que son más jóvenes que la novela pasada, que la semana pasada, que tenían hijos, estaban casados. En esta son más jóvenes. ¿Cómo nosotros? son como nosotros. Cristian terminó la carrera de biología, se ve que parece como que la hizo muy rápidamente, no como nosotros todavía no terminamos. Pero somos muy jóvenes. Y está por irse a Holanda a una beca que es donde conoce a la mujer que se casa, que estaba en la novela pasada. Mirá, y la edición de estas novelas, una pregunta que te quiero hacer, discúlpame que te corte, pero la edición de estas novelas es cronológica, o sea, el relato, este Neopren, que sería el primer libro, es el primer libro que salió y Mochilas el segundo, o sí. Mochilas salió primero. No, están hechos, salen como el orden que es. Neopren salió primero. No como Star Wars. Ponen. No. Más como las películas de Antes del Amanecer, bueno, siempre me confundo los nombres, pero la trilogía de Inglaterra. Tiene esa misma secuencia. No la juné. Temporal. Bueno, la recomendamos. Capaz que puede ser alguna otra trilogía. La última no la vi igual. Bueno, después la vemos. La de la semana que viene. Dale. Bueno, en esta novela nuestros dos personajes se encuentran viajando y lo primero que pasa es que Mariana se equivoca cuando saca el pasaje y terminan en un cierre de la ventana cuando se estaban yendo para el sur. O sea, nada que ver. Entonces ya ahí, esto como... ese suceso o una acción que te viene, que al mismo tiempo en este también era como no peligro, pero desastre, porque se habían ido a cualquier lado donde claro, se tenían que ir. Como cuando decís, me voy al sur, me voy a Mendoza. Claro, y los dos además se venían escapando de cosas. Bueno, Cristian se iba a Holanda y decide irse cuando en realidad tenía que estar haciendo trámites en la embajada, por ejemplo. Y Mariana, que estaba haciendo la nocturna para terminar la secundaria, volvió a repetir. Entonces se escapa también de su ciudad. Eso es como esa palabra que nunca me sale, que lo hago todo el tiempo. Procrastinar. Eso. Procrastinar es... ¿Estaban haciendo eso? Yo creo que más escapando ante algo que como que los inmovilizaba, los dejaba quietos. Entonces, como no podían resolver esas cosas que les estaban pasando, deciden irse al sur. Quieren llegar hasta la península. ¿Y ese viaje al sur sería la emergencia en este caso? Sí, sería eso de la acción y el efecto, como de algo que como que van produciendo ellos mismos. Por ejemplo, después de que terminan en esta ciudad porque sacaron el pasaje equivocado, se suben a un camión, recorren gran parte de... Aparte de como que pasa muy rápido. Por ahí de un párrafo a otro ya llegaron a Viedma, por ejemplo. Qué rápido. Vos sabés que... Perdón, pero eso, con un juego que hacemos entre nosotros, nomás que los oyentes capaz no saben, que es de elegir una canción para un fragmento, cuando empezaste a leer, pensé en Total Interferencia de Charlie. Después, ahora lo que lo decís puede ser o Toma el tren hacia el sur de Almendra o La ciudad más austral del mundo de los mundos posibles. Bueno, porque algo hay ahí, ¿no? Porque digo, no puede haber una novela de una historia de amor sin tener el desamor en el medio y en un tiro la tragedia también. Tal cual, esa es otra de las cosas que pasa, pero falta un poquito. Ahora vamos a leer un fragmento más, a ver si se nos ocurren nuevas canciones. El sol quema, es casi mediodía. Mariana y Cristian están sentados sobre el cordón entre el bar y los surtidores. El empleado de la estación va mojando el playón con una regadera. Se escucha un venteveo. Ya hace un rato que Cristian se cansó de revisar el fondo de su mochila, después de insistir con los bolsillos del pantalón y la campera. Antes le había preguntado a la moza y había mirado en todos los rincones del piso del bar. «Pero cuando nos bajamos del camión no más la tenías», dice Mariana, concentrada en comerse el pellejo de un dedo. «¿Qué sé yo si la tenía? El desayuno lo pagó Omar». La billetera. Se olvidó, perdió la billetera. O sea, están parados en el medio de la nada y perdió la billetera. Por esto me pasaba que era una emergencia tras otra. Bueno... La terapeuta de Cristian diría que en realidad él no quería seguir en el viaje y por eso perdió la billetera. Así terminan en un viaje muy largo, lleno de cosas, como que se suben a la camioneta de un chabón y su amante y la pareja se empieza a discutir, frenan y la chabona termina yéndose con la camioneta dejándolos solos en el medio de otra ruta más. Y es un ir y seguir... Pero finalmente nuestros protagonistas terminan llegando al destino que habían elegido. Lo que sería la superficie. Y pasa esto. Ella acerca la boca a su oreja y en voz baja le dice: «Qué trucho que sos, chabón, si yo sé que te dio cosa». Cristian gira la cabeza y aprieta la de Mariana entre sus manos. Cierra los ojos y la besa. Le entreabre los dientes con la lengua. Ella pega un respingo y suspira. Las lenguas se acarician y reconocen la boca del otro. Después se empujan desesperadas. Cristian tiembla por la excitación. Cruza los dedos por detrás de la nuca con Mariana. Las manos son suaves, cuidadosas. Los brazos de Mariana cuelgan inertes. El aliento de Cristian la marea. Una mano le roza el lóbulo de la oreja y se desliza un poco hacia sus tetas. Entonces Cristian suelta la cara de Mariana, que tarda en abrir los ojos. El silencio del desierto les pesa. Esto no es la secuencia después de cuando los dejan ahí, ¿no? Sí. ¿O es otra secuencia parecida cuando también? Cuando llegan y están casi por llegar, pasa eso, que obviamente el lector ya sabe qué está pasando. Los que no saben qué están pasando son los dos personajes. Pero uno, por el narrador que lo va contando, sabe de esa tensión que está ahí, que emerge como todas las cosas que tenemos contenidas en algún momento emergen. Así sigue el relato. Y hay otra situación de emergencia que me gustaba, que es que en un momento clave del relato, porque se están por blanquear lo que les pasa, terminan discutiendo, él se va y la deja ella en la casa donde se estaban quedando. Ella se toma una botella de vino y agarra una bici que había en el lugar que estaban y empieza a andar re enojada, re sin entender nada de lo que estaba pasando, y además se había tomado una botella de vino y se termina cayendo, se pierde la conciencia, qué sé yo. Entonces el reencuentro después de una pelea es también una emergencia. La emergencia en el sentido más clásico, más oído, si queremos, la emergencia médica. Claro. Conozco mucha gente que ha hecho eso de tomarse el vino y salir a andar en bicicleta. ¿No lo recomendamos? Sí, lo recomendamos. O correr un bondi, viste, que también te puedes caer. Sí. Pero todo cura, todo sana. A mí me gustó mucho esa frase que dijiste recién. Que discúlpame si no la digo como vos la dijiste. Pero eso de que todas las cosas que tenemos reprimidas en algún momento emergen. Me gusta, sí. Dije eso, más o menos. Dijiste eso. Sí, no sé si te habías dado cuenta del potencial narrativo de tu propuesta. Como dije el programa pasado, no voy a contar cómo se resolvió la crisis en Mochila. Tampoco voy a contar qué pasa con la última emergencia del libro de Neopren. Pero le recomendamos que lean. Y eso fue todo. Esto es El Purgatorio. Emerjan sus más profundos deseos. We'll be right back. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Videódromo Proyecciones. Un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la Sala Select del Pasaje Aldo Rocha. 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vázquez. Sábado 4 de agosto, desde las 11 de la noche, fiesta por la expropiación del Olga. Participan El Manijazo, Cachitas Now y La Encordada. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Soy pobre para tomarme vacaciones. Soy pobre para comer un asado. Soy pobre para comprar queso rallado. Soy pobre, la clase media lo baila así. Así con el FMI. En el super nos arranca la cabeza. Nos arranca la cabeza. Ya no tomo taxi, ahora voy en bici. La mano se pone dura cuando llega la factura. Ya no tomo coca, ya no tomo Pepsi. Llegó la hora de Manaus. Los salarios para abajo, para abajo, para abajo. Y los precios para arriba, para arriba, para arriba. Se va el peso para abajo, al carajo. Salta el dólar para arriba, para arriba, para arriba. Y ahora empiezo a mendigar. Un pesito para la vida. Sí, una propina, algo. Una changa, una changuita, yo. Yo, platita. El Purgatorio. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Cuestión que una tarde estoy lavando los platos y me doy cuenta de que hace rato que no veo el padrillo. Voy a la otra ventana y a la otra, por donde se ve hacia atrás, y nada. Están las yeguas, pero ni noticias del padrillo. Cargo a David, que ya daba sus primeros pasos y todo ese tiempo había estado intentando seguirme por la casa, y salgo. No hay muchas vueltas con estas cosas. Un caballo está o no está. Evidentemente, por alguna razón, había saltado el cerco. Es raro, pero a veces pasa. Fui hasta el establo rezando por Dios que estuviera ahí, pero tampoco. Me avivé del riachuelo, que es chiquito pero para abajo. Un caballo podría estar tomando agua y uno ni verlo desde la casa. Me acuerdo que David preguntó qué pasaba, lo agarré a upa antes de salir de la casa e iba abrazando a mi cuello. La voz se le entrecortaba por las zancadas que yo daba de un lado para el otro. «Ahí está, mamá», dijo David. Y ahí estaba el padrillo, tomando agua del riachuelo. «Ahora ya no me llama, mamá». Bajamos y David quiso que lo dejara en el piso. Le dije que no se acercara al caballo y yo fui dando pasitos cortitos hacia el animal. A veces se alejaba, pero tuve paciencia y al rato me tomó confianza. pude agarrarlo de la rienda. ¡Qué alivio! Me acuerdo perfecto. Suspiré y dije en voz alta: si te perdía, perdía también la casa, desgraciado. ¿Ves, Amanda? Eso es como el dedo que pensé que le faltaba a David. Uno dice, perder la casa sería lo peor. Y después, hay cosas peores. Y uno daría la casa y la vida por volver a ese momento y soltar la rienda de ese maldito animal. David se había acuclillado en el riachuelo. Tenía las zapatillas empapadas. Había metido las manos en el agua y se chupaba los dedos. Entonces vi el pájaro muerto. Estaba muy cerca, a un paso de David. Le grité asustada y él se asustó también. Se levantó enseguida y se cayó de culo del mismo susto. Mi pobre David. Me acerqué arrastrando el caballo, que relinchaba y no quería seguirme, y como pude, me las ingenié para cargarlo con una sola mano y luchar con los dos para trepar hasta arriba. De esto a Omar no le dije nada. ¿Para qué? La cagada ya estaba hecha y enmendada. Pero al día siguiente, el caballo amaneció acostado. «¡No está!», dijo Omar. «¡Se escapó!». Y estuve a punto de decirle a Omar que ya se había escapado una vez, pero él lo adivinó acostado en los pastizales. Mierda, dijo. El padrillo tenía los párpados tan hinchados que no se le veían los ojos. Tenía los labios, los agujeros de la nariz, toda la boca tan hinchada que parecía otro animal, una monstruosidad. Apenas tenía fuerza para quejarse. Y Omar dijo que el corazón le latía como una locomotora. Mandó a llamar urgente al veterinario. Vinieron algunos vecinos, todo el mundo preocupado, corriendo de acá para allá, pero yo volví desesperada a la casa. Saqué a David, que todavía dormía en su cuna, y me encerré en el cuarto, en la cama con él, en brazos, para rezar. Rezar como una loca, rezar como nunca había rezado en mi vida. Pensarás, ¿por qué no corrí a la guardia en lugar de encerrarme en la habitación? Pero a veces no hay tiempo para confirmar el desastre. Lo que sea que hubiera tomado el caballo, lo había tomado también mi David. Y si el caballo se estaba muriendo, no había chances para él. Lo supe con toda claridad, porque yo había escuchado y visto demasiadas cosas en este pueblo. Tenía pocas horas, minutos quizás, para encontrar una solución que no fuera esperar media hora a un médico rural que ni siquiera llegaría a tiempo a la guardia. Necesitaba a alguien que le salvara la vida a mi hijo, al costo que fuera. Preocupación tremenda es la inflación. Y la inflación no la bajamos. ¿Qué pasa con la inflación? Yo quise bajar la inflación rápido y bajando el gasto público lentamente para dar tiempo al debate, a la discusión, a que todo el mundo tomase conciencia, intendentes, gobernadores, gobierno nacional, organizaciones, de que había que poner el hombro. Bueno, eso no anda. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Y la segunda cosa que subestimamos fue que el aumento de las tarifas tiene un impacto muy grande sobre la inflación. Entonces es como muy complicado, a la misma vez que tenés que bajar la inflación, tener que aumentar las tarifas un 1000%, como en algunos casos hemos tenido que aumentar. La inflación es una estafa que ejerce un gobierno cuando no sabe administrar. ¿Habrá un número para decir de la inflación, de la última inflación que vamos a tener? Este año terminaremos una inflación de alrededor del 30%, lamentablemente, producto de este tormentón. Que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. ¿Está? No le voy a echar la culpa a otro. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niegan el día, para quienes esperan la muerte, para quienes está prohibida la vida. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Dice que soy aburrido. $2 recibirán dólares. Hay que pagar con alegría más que impuestos. Que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar. Perdón. Es una moneda destinada a perdurar. Va a ser lo mínimo, mínimo. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Para toda la luz, para todos, para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta, para nosotros nada. El placer de hablar con nosotros. Muy bien, continuamos en el purgatorio y ahora en el placer de hablar con nosotros, el compañero Lucho Montefinale. ¿Cómo andas, Lucho? Bien de bien. Tengan todos buenas noches. Lucho, tenés que presentar a Juan. Ah, no había sabido. Sí, le estuviste leyendo. Ajá. Un fragmento de Samantha Schweblin. ¿En serio? Sí, muy impecable, bien elegido. Distancia de rescate. Distancia de rescate. Una situación de emergencia muy puntual. Sí. Que también estaría para otra oportunidad la parte que mencionaste también fuera de aire sobre el curandero, que es el emerger. Bueno, estamos para hablar de esto hoy. En este momento. No se vayan por las ramas, está bien que estén emergiendo, pero no se vayan por las ramas. Ya lo vamos a traer de vuelta igual, esa escena, que también es... ¿Qué sí. nos traes, Lucho? Contanos. Emerger, como esto que está saliendo a flote, tomando esa tan esperada bocanada de aire, instalándose en la escena. Uh-huh. Hermoso sonido. Como esa emergencia. Y un caso que además también acarrea el otro condimento de la emergencia. Estoy hablando del el tratamiento de la ley de interrupción voluntaria de embarazo que se va a estar haciendo el próximo miércoles. Pero para traer a colación cómo es que se llega a emerger en este sentido. Es decir, ¿qué es lo que hay atrás de todo este movimiento que el próximo miércoles 8 de agosto se va a estar expresando en las calles, en la plaza del Congreso, es decir, frente al Senado, mientras se esté tratando la ley? Y para hablar sobre eso nos visita Juliana Moreno. Buenas noches, Juliana Moreno. Hola, buenas noches. Pensé que nadie me iba a presentar. Ya estaba llorando allá en un rincón. Estábamos a mí me faltan las formalidades. El momento indicado. Bueno, continúa igual. Bueno, en este sentido, algo que estuvo lamentablemente muy mencionado es que el macrismo y este gobierno habilitó el debate del aborto. Y es, me parece, que aquí donde vale hacer esta salvación, que para mí ya debería estar está saldada mayoritariamente, pero que igual no hay que dejar de remarcarla. Es decir, esta, bajo ningún tipo de punto de vista, va a ser lo que los medios suelen etiquetar como una ley M. Es decir, ¿por qué? porque que esto se esté discutiendo, que la interrupción voluntaria del embarazo, que las mujeres puedan decidir soberanamente sobre su cuerpo, es el resultado de un proceso histórico de lucha del movimiento de mujeres, de lesbianas, de travestis y trans, que hoy se está volcando y tiene su reflejo institucional en el Parlamento. Pero que es decir, es la ebullición de todo un acumulado de luchas callejeras, principalmente porque es algo que... No, es decir, que rompe estructuras desde lo visual, y eso se puede dar solamente en el ámbito público. Es como una olla a presión en el momento, sí, en el que ya está explotando. Es, sí, eso, es cuando llegó al momento de emerger y quiere salir a la superficie. Y Macri no tiene nada que ver con eso. No, para nada. No, de hecho le juega en contra, si pensamos en el momento, o sea, cómo situó a sus diputados y senadores. Dijo, bueno, ustedes hagan lo que quieran, y ahí fíjense como en esta ley, lo que pasa es que no existen bloques, uh-huh, simplemente existen senadores y diputados. Entonces a Macri le jugó un poquito en contra, porque hay muchas personas que se le pusieron, muchos votantes de él que se le pusieron en contra. Sí, sin dudas. Bueno, eso es una cuestión que... hay que analizarla desde dos puntos de vista. Es decir, abrir el debate políticamente fue un error para Cambiemos, es decir, porque prácticamente traicionó su base electoral. Ahora, el tratamiento de esta ley o el abrir esta discusión era algo que ya se veía inevitable. Y a mí lo que me parecía importante rescatar en estos términos de emergencia, es decir, de esto nuevo que están haciendo, es la manera de construcción política, ni más ni menos. Es decir, el movimiento de mujeres, y ampliándolo a todas las disidencias sexuales también, es algo que tiene que enseñar en los diferentes ámbitos. Es decir, esta construcción de unidad en lo que es el campo feminista, que se da a través de asambleas heterogéneas, yo creo que marca, si se quiere, los modos que otras tipos de instituciones o de lugares de debate político tienen que retomar. No, totalmente. Y además destacar que no sé si es que fue contra su electorado Macri, sino que se metió con una forma de hacer política que no tiene nada que ver con la forma de hacer política electoralmente, se podría decir. Uh-huh. No tiene nada que ver con la partidaria, sino que es esto, es una forma más asambleica, más horizontal, donde hay muchas disidencias, pero donde se concuerda siempre. Dillon dijo hace muy poquito en una cumbre de bases que hay ahora en Brasil, que nos reconocemos en el dolor. Y desde ahí se construye la política. Es una política partidaria y hay un montón de personas que también le cuesta entender eso. Sí. No. Juli, no, me interesaría por ahí preguntarte, sobre todo teniendo en cuenta esto de la emergencia, ¿cuál es haciéndolo resumido y en los tiempos radiales, ¿de dónde viene esta emergencia por el aborto en la discusión, digamos, teniendo en cuenta de que el macrismo no emergió esta discusión, sino cómo se vino construyendo a través de los años esta emergencia sobre empezar a hablar del aborto y eso? Que se mueren las mujeres. Básicamente es lo que dijimos hoy en la ¿cómo es esto? En la editorial. No es que nosotras ponemos las muertas. Nosotras podemos ser las muertas. Ese es como el peligro real que existe. Que obviamente no es que cuando decimos, ay, si sos varón, sí, no podés opinar. No es que decimos no podés opinar en tanto a las paternidades, que también hay cada uno que dice cada cosa, sino que lo que decimos es que a nosotras se nos va la vida en esto. Y no es que hablamos de un tercero. ¿Y cuál es la emergencia? La emergencia es que hace más de 30 años que se está pidiendo el aborto legal. La emergencia es que solo en los países, los que se consideran subdesarrollados, existe el aborto ilegal. Imagínense, ¿qué operación política hay real? ¿Vieron que dicen que las feministas están financiadas por grupos extranjeros? Bueno, ¿qué operación política real hay para que en todo Sudamérica y en África esté penalizado el aborto? A ver, si queremos ser como Suiza, ¿por qué decimos en Suiza no hay abortos y no No, en Suiza no hay muertes por maternidad, y no, porque el aborto es legal. Claramente, ¿no? Mi intención era esa con la pregunta, digamos, de armar una historicidad, de decir que no vino el macrismo a plantear esta discusión, no, acá. Digamos, hay una construcción que se viene realizando desde hace de años, hecho, y años. Este proyecto de ley es la séptima vez que se presenta. Es claro. Decir, ya tiene un antecedente y 6 cajoneos hasta el momento. Uh-huh. Por eso también es importante hacer el análisis que estábamos hablando hoy acerca de lo que significa el tratamiento en senadores de la semana que viene. Uh-huh. Es decir, planteamos de que esto es un movimiento emergente que está saliendo a flote, algo nuevo de lo cual tenemos que aprender, pero a la vez que está en emergencia por la urgencia que impone el solucionar el aborto legal, seguro y gratuito para los cuerpos gestantes, ya que mueren a diario. Ahora, en el ámbito, si se quiere, institucional, legislativo, la tarea a desarrollarse el próximo miércoles va, si se quiere, hay que entenderlo desde varios puntos de vista. Es decir, se está presentando se están presentando 2 proyectos de ley. El que va por el que trae, si se quiere, toda la campaña por la legalización del aborto, y el que va a ir con modificaciones. Claro, y acá es muy importante entender que a veces la ley es como que uno aprende mucho materia legislativa en este momento, increíblemente, pero lo importante entender acá es que la campaña, los que estamos a favor del aborto, más allá de la campaña, que a veces no se está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo con la campaña, pero sí con la legalización del aborto, lo que están pidiendo la gente de la legalización es que se vote en este momento, el 8 se va a votar, que se vota primero y después si se vota o no, si sale ley o no. Lo que se vota primero, lo ideal es que salga con modificaciones. ¿Por qué? Porque si no sale con modificaciones, ya hay un montón de senadores que dijeron que no van a votar. Nuestro panorama ahora, hoy por hoy, sacando a los indecisos, es desfavorable. Entonces, lo que se busca es que se vote con modificaciones y que una vez que vuelve a diputados, puede insistir en la versión original. Si en diputados se vota la versión de la campaña, entonces ahí sí efectivamente no corremos riesgo y nuestra ley va a ser nuestra, la que nosotras forjamos y no otra. El feminismo es emerger. Venite para arriba, guache. Gracias, Luciana Montefinale, Juan Crugeli y Juliana Moreno. Seguimos con más. Todos a los botes. Yeah.

Este es el final del programa número 99. Y el comienzo de los 100 años del purgatorio. Ah, yo quería decir eso. La noche de los, la larga noche de los 100 programas. ¿Qué hay algo? Dígame algo más emergente que un volcán en erupción. Nada. Bueno, hemos llegado a ese momento. Un pedo. Bien de bien. Como pedo de buzo. Una erección en una cena familiar. Cerró. Eso me hace acordar a Plástico Placer. Plástico Placer, sábado 8 de septiembre. Andá buscando ahí en la agenda tuya el celular, la alarma. Reservate la sábado fecha. 8 de septiembre, en la noche. Después de la medianoche, Casa Zaragoza. El Purgatorio presenta Plástico Placer. Purgatorio presenta Plástico Placer. Preguntas para pelotuditos. Parecen pelotudeces. Pepperoni. Pepperoni, perón, pepe. Palacio Palermo. Bueno, nos estamos despidiendo del Purgatorio. En este momento en el estudio, en la pecera. Estamos todos los purgas. Y vos también te estás despidiendo. Sí, yo por ahí capaz que vengo el próximo, Tengo ganas. Y Agustina Gallardo que también estamos se despidiendo está despidiendo es Agustina Gallardo. Déjenme a los oyentes a que París. Aclare una cosita. Este es el último programa de Purgatorio de su producción habitual, que es Juan Cruz Gelli, Juliana Moreno, Luciana Montefinale, Belén Valenzuela, Agustina Gallardo, Mauro Salina y quien les habla. Ya empezaron. Gonzalo Seguel. Gracias. Yo no me quiero decir mi nombre porque ya es como demasiado ego, ¿viste? Dijo Charlie en un momento. Bueno, eso es el último programa de esto. Y ya vendrán otros tiempos de vuelta. Es el último para después seguir. Como nos dijeron y dicen, pasaron cosas. Esto fue el Purgatorio. ¡Chau, che! Esto fue el Purgatorio. Cambio fuera.